todos tus éxitos. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Tus artistas favoritos. crecefm.es. Lo hemos anunciado durante todo el día, bueno, desde el día de ayer, que hoy vamos a tener con nosotros a un artista que el próximo viernes estará en directo en Madrid presentando su primer trabajo, su último sencillo. Y es un placer saludar en esta tarde a nuestro invitado de hoy, Mirko. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a 13FM. Muchas gracias. Oye, ¿cómo te encuentras? Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que muy ilusionado, preparando lo del viernes, ya está todo casi rematado y la verdad es que esperamos que haya muy buen ambiente, vendrán sorpresas, amigos y bueno, yo creo que la gente lo va a pasar muy bien y ojalá sea el preludio de un gran éxito de este último sencillo con Jaime de Melocos. Bueno, así que no, con mucha ilusión. No vamos a adelantar todavía, lo vamos a contar a lo largo de la entrevista, porque para los que todavía no conocen a Mirko, tenemos que decir que este joven madrileño estrena Mira la vida pasar de su disco de debut llamado Algo Diferente y que ahora precisamente se convierte en una colaboración con Jaime Terrón, como bien nos estabas diciendo, Mirko. Eso será el próximo viernes. A partir... Sí, efectivamente, el viernes a las 9:30 empezaremos el concierto en la sala Showcase, que está ahí en la calle Concha Espina, en Bernabéu. Sí. Y bueno, pues va a ser una noche de sorpresa, presentaremos el disco, el clip en primicia. Sí. Y lo vamos a pasar muy bien. Bueno, tenemos que decir que Mirko, has compartido ya y escenario y has sido telonero de artistas de la talla Efecto Pasillo, Iguanatango, Modestia Aparte, Pink Noise. Sí, sí, la verdad es que ha sido un auténtico placer compartir escenarios con artistas de primer nivel, pues no solo por el hecho de que los ves ahí encima y te dan ganas de tocar con ellos, ¿no? Sino porque también pues te aportan mucho profesionalmente, musicalmente y bueno, siempre es un placer compartir escenarios y atender a los consejos que te dan, ¿no? Bueno, hablando del disco llamado Algo Diferente, tenemos que decir que este ya es el tercer single. Mira, sí, es el tercer single, sí. Mira la vida pasar, porque ya nos presentaste el primero, que fue Juguete Roto, esto que escuchamos. Sí. Y luego sí, Madrid también. Ajá. Sí, efectivamente. Sí. Y ahora le toca a Mira la vida pasar. Sí, le toca a Mira la vida pasar, que yo creo que va a dar un impulso a la carrera de Mirko. Sí. Y bueno, yo creo que el tema reúne todos los alicientes para que guste a la gente, ¿no? Pero... Es una letra original, con una música muy rítmica y que, y que engancha el estribillo, así que yo creo que lo tiene todo, pero bueno, hay que verlo, ¿no? Pero Mirko no mira la vida pasar, ¿no? Hombre, Mirko mira la vida pasar, pero la disfruta mientras la mira. Ajá, lo que pasa es que hay gente como el bicho malo de esta canción, que en realidad la primera versión se llamaba Bicho Malo, pues sí, que la mira pasar sin percatarse el lo verdaderamente importante, ¿no?, que hay en la vida. Uh-huh. Y bueno, pusimos Mira la vida pasar porque creímos que reflejaba mejor ese título, pues el argumento de la historia que llevaba la canción impresa, ¿no? Hablábamos que el segundo sencillo fue Sin Madrid. Mirko es madrileño. ¿Y qué siente Mirko cuando se queda sin Madrid, cuando te alejas de tu tierra, cuando estás fuera? Pues la verdad es que fue un periodo no muy largo, fue en torno a 3 semanas, que pues entre unas cosas y otras, un viaje y otro, pues sí. Estuve sin estar aquí en Madrid, y eso que era verano, que aquí en Madrid pues el sol pega muy duro y hace muchísimo calor, pero como esa nostalgia que tiene, joder, es que echas de menos, ¿no? Pasear por ahí por el centro, ver el ambiente, los matices que tiene la capital. Entonces pues me salió esa canción, que en principio no iba a entrar en el disco, y que luego finalmente pues nos gustó, el resultado nos gustó muchísimo y es para mí es la favorita y puede que para algunos fans también. Y la canción dice algo así como 2 semanas sin Madrid. Sí. Vamos a escuchar. Es como, sí, pues efectivamente, hacía, pues eso, a lo mejor 2 semanas, un poquito más, que no estaba por aquí y entonces pues me salió. Es que la canción refleja perfectamente lo que sentía en ese momento. Decía que vamos a escuchar un poco del tema, si te parece. Vale, perfecto, Jesús. Muy bien. Yo, entre tanta confusión, hice un hueco para ti. Te guardaba en mi cartera, te soñaba al dormir. He aprendido la lección, y correr no es como huir. Ya no puedo estar más de 2 semanas sin Madrid. 2 semanas sin... Pop rock con un sonido fresco, novedoso y unas letras trabajadas y reflexivas. Esta es la esencia de Algo Diferente, el trabajo que nos presenta esta tarde Mirko en 13FM. Donde no puedan tocarte. Bueno, hemos dicho que el próximo viernes 25 estará en la sala Showcase a partir de las 9 de la noche presentando su nuevo sencillo, Mira la vida pasar. ¿Está todo preparado ya, Mirko, para el viernes? Está todo preparado, sí. Está todo preparado y bueno, la verdad es que cuento con una banda muy buena y es un auténtico placer trabajar con ellos y montar todo lo que son los engranajes de una actuación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso, como va a haber sorpresitas, pues hay que hacer cosas especiales, cosas diferentes y en esta ocasión pues lo merece, ¿no? Vamos a escuchar un poco de Mira la vida pasar, Mirko. Muy bien. ¿Cómo ha sido, Mirko, esta colaboración con Jaime Terrón? Pues la verdad es que Jaime comparte discográfica conmigo. Entonces, uh-huh. Bueno, pues la relación típica de que yo voy a sus conciertos, él viene a los míos, sí. Pues alguna fiestecilla, tomando cañas o algo, pues coges cierta amistad, ¿no? Entonces, pues llegó el momento en que había que sacar tercer single y bueno, fue un poco cosa de los dos, de la compañía, decir, oye, ¿por qué no...? ¿Por qué no hacemos el tema juntos, Tan? Si yo creo que encajamos bien en la canción, encaja bien en los dos perfiles. Y bueno, pues para adelante salió la cosa y la verdad es que yo creo que el resultado ha sido bueno. Lo hemos pasado muy bien grabándolo. En el videoclip ya lo veréis que es muy gracioso porque la verdad es que estamos en una tesitura bastante diferente a la que nosotros solemos estar. Y lo pasamos muy bien y la verdad es que Jaime se ha portado muy bien, muy profesional y bueno, la verdad es que hemos logrado una amistad bastante sólida. Bueno, para todos los que quieran disfrutar de Jaime Terrón y de nuestro amigo Mirko, el próximo viernes lo podrán hacer en directo, lo repetimos en la sala Showcase, ¿está bien dicho así? Showcase, sí. Perfecto. Será a partir de las 9 de la noche y bueno, un montón de sorpresas más, además de la presentación del último videoclip, el que pertenece a este tema, Mira la vida pasar, del que estamos escuchando a Mirko en directo. Pero el próximo viernes lo podremos disfrutar en compañía. Bueno, Mirko, ha sido un auténtico placer tenerte en 13FM. Para mí también ha sido un auténtico placer. Y no nos queda más que decirte que nos escuchamos, nos vemos el próximo viernes. Estaremos ahí 13FM también disfrutando de ese directo de Mirko. Y que precisamente con ese último sencillo, Mira la vida pasar, te vamos a decir hasta pronto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y nada, estáis todos invitados el viernes que viene, o sea, este mismo viernes, dentro de 2 días, al concierto. Ahí estaremos. Mirko, muchísimos éxitos y muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Con Mirko y Mira la vida pasar, llegamos a las 7 de la tarde, 52 minutos, 6:52 si estás en Canarias. Mira la vida pasar es lo que suena hasta ahora en 13FM. Corazón perdido en el desierto de toda una vida llena de rencor, y en su corazón ya no le queda aliento, tan solo se mueve. Música. CFM. Música de éxito. CFM.